¿Te parece? El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola. ¿Qué tal, queridos amigos? Esto es La Neurona en el verano, viviendo, subsistiendo, tratando de sobrevivir. Y hoy estamos los tres. Completito. Sanguchito. Ay, impresionante. Se apagó. No, yo escucho perfectamente. No está, está Pablo, está Solange. ¿Cómo andan? Ahora me la tocaste a mí. Ya empezamos a toquetear. Hacía rato que no, mira, y de golpe sí. Él la toca. Mira, ahora sí, el derecho no, el izquierdo sí. Ah, escucho perfectamente. Muy bien. Bueno, el derecho no se toca, el izquierdo siempre. Usted tiene la obligación. Esto es La Neurona para todos ustedes y vamos a estar de 19 a 21 horas. Bien. ¿Cómo andaban? ¿Cómo andaban y cómo andan? ¿Cómo andaban en su momento? ¿En qué momento? ¿Cómo andaban? Y hace porque, dos días atrás. ¿Viste que dices cómo andan? Dos días atrás estaba... borracho. No trabajé. No, borracho no. No trabajé. Tenía que empezar el lunes. Bueno, tuve que hacer un trámite, así que no empecé. Después de las vacaciones, largas vacaciones. Bien. Cuesta. No, empecé ayer. Martes. Es hermoso empezar el martes, sí, y terminar un viernes. Y acabar un viernes. Claro. Como los chanchitos, ¿viste? Ellos están ahí. Ellos están media hora. Bueno, no sé, yo nunca vi, pero bueno, debe ser un laburo bastante... Una experiencia bastante... linda. Ver. Pero hay gente que no para, pero hay gente que le gusta. Extraño eso, Pablo. Mire, Pablo, a cada rato me está... Porque viste que no, hoy no estoy fría, hoy estoy tibia. Está tibio, hoy tiene un poquito de sangre. Hoy tengo un poquito aparte bronceadita, ¿no? Sí, no. Conozco de sus paseos por Padua, sus largas vacaciones por Padua. Sí, Padua hermoso. Después voy, ¿A dónde? Después voy. Bueno, no importa. Bueno, estamos acá comenzando. Tuvimos un problema técnico. Mentira. ¿Cuál? Siempre se dice tenemos un problema. Voy a mandarle un besote gigante a Neurus y al gatito Coco. Néstor. Viste que aparecí, estoy acá. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Buscando a Nemo o buscando a Sol? Estábamos buscando a Sol hace... ¿cuándo? La semana pasada. Sí. El sábado pasado. Sí. No sabes qué bien lo pasamos. Sí. ¿Pasaron todos por casa? No sé. Ah, no sabes. Entré por una calle, qué sé yo. ¿Y saliste acá derecho? Acá vive... Porque vio como el campo. Acá vive don. Acá doña tiene Solange. La vaca. Sí, acá vive doña Solange. Este, muy bien, pasamos un momento muy agradable. Estaba Leo, estaban dos chicas. ¿Dos chicas? Sí, estaba la señora también. Bien, vale. Un beso también para dos chicas de la radio. Mira. Bueno, no las quiero nombrar porque yo, a veces uno. Por él las compromete, por él dijo el marido, sí. Me voy así no, a la casa de una amiga solteras, y estaba. Creo que son solteras, son muy chicas. Pero bueno. Bueno, en estos si, días no que da, corren. Si no da nombre, no compromete a nadie. No voy a dar y nombre. Y aparte la está aclarando y está oscureciendo peor, ¿viste? Claro. Son dos chicas, bien, estaban bien, solteritas. Una rubia, otra morocha. No aclaremos. No aclaremos que oscurece. Y vino la que comparte el programa con el señor este Neurus. Néstor Neurus. Marisa. Marisa. ¿Y qué pasó? Y vino con el marido y sabe que no sabíamos, íbamos a comprar unos patis. Sí. Acá en un supermercado. Se dice hamburguesa. ¿Hamburguesa? Porque Patty es la marca. Tiene razón. A no ser que venga Don Patty y se ponga. Bueno, pues yo le hago otra aclaración entonces. ¿Cuál? Hamburguesa es sí. De Hamburgo. ¿Y por qué le decimos hamburguesas? No sé. Que es carne pisada. A mí no me salen los patis igual. Las hamburguesas, perdón. Bueno, las hamburguesas sí. Tienen una particularidad. ¿Cuál? Que son de Hamburgo. Están hechas con lombrices. No, tienen cebolla. Los alemanes le ponen cebolla. Mirá vos, y aparte lo dice como si fuese algo trascendental. Es algo, pero hay mucha gente que no lo sabe, ¿o sí? Es verdad. Y así bueno. Que las hamburguesas de Hamburgo vienen con cebolla. Vienen con cebolla. Las hamburguesas de Argentina vienen con... Nada. Andá a saber con qué, con grasa. Depende de la carne. Depende, si las haces con la carne picada. La Argentina viene con ketchup. ¿Con ketchup? ¿Por qué es ketchup? Por la K. Está totalmente... Claro, está bien, todo con todo lo que entra con K bien. Ketchum, uh-huh. Catre. Catre, po. Catre no, catre no va con K. Va si con lo escribo por celular, sí, le pongo K. Catre. Porque es lo mismo, las palabras... No, no va con K. No, yo pongo la K y la 3. Es catre. Eso es catres. No es catre. A no ser que te comas las S y también en los bueno, textos las leas. Por ahí son dos catres. Por ahí son dos catres, aclaro. Usa la imaginación o vos no usas la imaginación. No, siempre, sí. Siempre bueno, la uso. Entonces, y bueno, quiero que la usen también porque está bueno. Está bueno. Es terrible. Le pone, ¿cómo anda bebé? Le pongo bebé. 2B. ¿Entendés? Me ahorro dos letras. Yo pongo besos. Ah, sí. BSS. BSS. ¿Ves? Ahí que se no, yo te escribo todo. Lo que sí no pongo son si no, acentos. Si tengo ganas de saludar poco, pongo BS. Chao. Beso. Chao. Beso. Yo beso, después pongo TKM. Eso es de pendejo y te haces el. No, olvídate. Eso lo puede hacer. Pero no vos. TKM, escúchame. Claro. No tenés 16. Claro. Y te tiras en la camita con las patitas cruzadas atrás y no, te pone la almohada. No, pero es peor poner. Te uy, quiero mucho. Me llegó un mensaje y se tira así culito para arriba en la cama. TKM, pone Pablo. Sí, porque. Y con los lentes. Uy, me olvidé los lentes de cerca. Sí, sí. Ayer escribí un mensaje, me salió con él, me lo encontré a la persona y me dice, ¿qué me puso? No entiendo nada. Eso, tartamudo en texto. No, le escribí cualquier cosa. ¿Cómo escriben los tartamudos? También con... Repiten las letras. Yo le voy a decir la diferencia. No, perdón, pero... Pero bueno, yo le voy a decir la diferencia. A ver. No es lo mismo escribir que hablar. Ah, bien, mirá. Un acento mirá. Que no se coloca y piensa, o mal colocado. Vos sabés que esto, pero fuera de chiste, disculpa. Yo tenía un amigo, bueno, era un amigo, un conocido, que era tartamudo. Y ya no lo tiene más. Ya no sé cómo, obvio, después de la pregunta que le hice, me mandó a cagar. Pero vos sabés que yo le pregunté si él pensaba en tartamudo. Y me dijo, y hasta que me terminó de putear me fui, pero me dijo, no. Bueno, a mí lo peor que me pasó, con todo respeto lo aparte digo. Uno le termina las frases, yo soy re impaciente, yo hasta que si quieres decir no, pero para un mudo hablar y escribir es lo mismo. Bueno, sí, usa las manos, claro. Pero está bien, lo jodí. Me hizo pensar del tartamudo. ¿Qué decís? Bueno, me tocó un, ¿cómo se llama? ¿Agente? ¿Agente? ¿Oficial? Agente de oficial. Seguro. Seguro del auto. Sí, promotor. Chanta, promotor. Chanta, decís. Promotor. No, porque no sé. Siempre te la ponen cuando... De una importante empresa, del cual... Un banco importante, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. Ah, el Banco Provincia. Yo no lo un dije. Un banco muy importante de la provincia. Banco Provincia. ¿Tiene los brackers todavía? Sí, ya me falta poquito. ¿Qué tengo? Nada, los brackers. Ya me los van a sacar, me dijo, ayer fui. Me los ajustó y van a ser 2 años. Les dije, vieja, aflojá porque ya... Ah, claro, me apretan. Me apretan. Bueno, voy a contar esto del muchacho. Sí. Bueno, viene el muchacho, va a sacar la foto. Dos palabras, le digo, este está tan mudo. Me tenía que tocar a mí. Te dice. Sacó dos veces la foto y foto en tartamudo. Bueno, cuando estábamos ahí charlando, ¿no? Sobre los papeles y qué sé yo, que me estaba explicando todo. No, yo no sabía si reírme, si llorar. Pero aparte vos lo ponés nervioso y tartamudo. No, porque arrancaba. Claro. Él arrancaba y él arrancaba bien. Córdoba asiste a víctimas de las sectas, mejoras en el... Todo bien. Bien. Y de repente... Y cerraba los ojos y... Dijiste, cagué. No. Y no sabía lo que me pero iba usted a decir. No le pegó la espalda, así como no, que se no, la no, letra. No, porque cerraba los ojitos así. Como por eso no te ve, dice, ¿qué pasa? No, terrible, realmente. Y un día lo tuve que... Porque me cobraron como 3 autos juntos. Y claro, yo porque tenía un 98. Te va poniendo 1, 2, 3. No, no. Me cobraron como un 0 kilómetro. Digo, ¿qué se le pasa a este? Está loco. Entonces lo llamé. Lo quería llamarlo. Por teléfono, olvídate, ¿no? No, no, no quería llamarlo, pero lo tuve que llamar. Mira, tengo este problema, así, así. Necesito que me explique que esto, que lo otro. Que me explique. Silencio. Digo, hola. Aguante que arranco. Escuchar eso por teléfono. Está horrible. El telefonito. Era, no era un teléfono de línea. Lo hubiese dicho llamame. Entonces ya tenías todo el tiempo del mundo. No, si no estuvo bueno cuando dije, bueno, lo voy a cambiar. Porque al mes siguiente me cobraron lo mismo. Digo, no, esto está mal. Entonces arreglé con otra compañía que hablaba bien. Es medio tarta, pero se arregla bastante bien. Es tarta. No, pero vos tenés un... No, yo tengo un karma con los... Pero hicimos radio junto y todo, ¿eh? Y hablaba bien. Hablaba bien. En la publicidad... Por ahí hacía... Y arrancaba. O sea, cerraba los ojitos y se afuera. Y pero yo lo cargaba. ¿Qué le pasó? Le agarró la... La retorcijón. Sí, sí sabe. Si usted sabe que soy tartamudo, me decía. Pero te estabas haciendo una broma, ¿viste? Bien, no, pero bien. ¿Un tartamudo puede cantar? Sí. Sí, totalmente. Es como los gallegos, ¿viste? Los gallegos que hablan por y cuando cantan no se les entiende. O sea, parece que son... Bueno, yo no la entiendo a Shakira, cambiando de tema, ¿no? A Shakira no la entiendo. No, Shakira la detesto. ¿Sabes qué hice el otro día? No, la detesto porque... No, porque... ¿Qué era? ¿Cómo era ese del tigre? De Bengala. Loca con... Bueno, pero me metí para buscar la letra porque no la entiendo. Era loca con mi tigre. Y yo decía loca comitiva, loca, qué sé yo, pero no. Porque no la entendés. No, no la entiendo. A propósito lo hace. Aparte, la letra es una porquería. Estoy sola con mi Kiki. ¿Qué es un Kiki? Y bueno, habría que preguntarle a ella, que es colombiana. Antonito es el Kiki. Pero igual, ojo, que con ese tema la denunciaron porque el que escribió ese tema no le pagó ella. Y ahora se está llenando de plata y dice que el tipo, viste, no cobró las regalías, no sé cómo se dice. Bueno, si va a esperar un regalo. Sí, una regalía, da un regalito, bueno, claro. Viste. Así que anda mediando la vida. ¿Sabe qué? Le voy a pedir algo. Ay, ¿qué le vas le a pedir? Le voy a pedir algo. Sí. Los teléfonos. Algo que hace mucho que no hace y me encanta escuchar. Bueno, eso también, dale. Para comunicarte con nosotros lo puedes hacer al 0237-466-6559 o envías un mensaje de texto al 15-61-54-03-59. A toda la gente que me prometió. ¿Qué te prometió? Que iba a escuchar, sí. Espero que lo haga. Un beso para todos. Tres Diego, personas. Jali, Jorge. Jorge, Jorge, en que va a estar, sí, en quiere llamar más temprano. ¿Qué porque llame? Se duerme en el sillón, dice. No. Y hay muchas horas de diferencia. Invierno, imagínese, solo. ¿Todavía sigue el invierno? Sí, si acá sigue el verano. Y... Trate de pensar primero. No, hoy no voy a ver. Hoy estoy hablando sin filtro, ¿eh? Pasa directo. Estamos hechos una cosa de loco. Bueno. Che, ¿vieron lo del avión? No. No, estoy... No, ¿qué pasó? Lo de Estados Unidos. No. Que vino un avión acá y aparentemente... Ah, córrelo. Con armas, ¿no? Córreme. Sí, córralo para allá. Devuelven las armas, guacho. Yo sabía decía. Del avión de Morón, que traían la droga. Claro, no, pues ese es otro avión. Ese llegó tarde. Ese llegó tarde. De Morón. De Morón un montón. Claro. No sabes lo que demoró. No, dice así. Por el avión de Estados Unidos... Sí. Porque vino de allá, citan a declarar a 22 funcionarios. Ah, bueno. Lo dispuso el juez en lo penal económico. Penal económico, ojo, ¿eh? Ah, mirá. Rafael Caputo. Epa, epa. Es porque participaron en el operativo donde se incautó, digamos, material bélico de la aeronave. Miró que hubo una pistola, decía a mí también que hubo un rifle. Qué mirá lindo, che. Mirá que esto, mirá que sé yo. Mirá que pistola. Mirá que pistolón. ¿Qué apellido? Rafael Caputo se cambió el apellido. Se no, puso... no me hable de pistola porque ayer... Se puso Federico Caputo. No. Ayer me paró gendarmería en la coletora, ¿vio? Son macanudos los de gendarmería. Sí, yo no dije nada. Son geniales, son todos de provincia, ¿viste? Para vos. Para mí sí, siempre me hacen abrir el baúl. Digo, otra vez. Otra vez con el baúl. Abra el libro, ¿en qué página? No. A mí me hicieron abrir el baúl, me hicieron abrir las puertas, me revisaron abajo de los asientos. Y hicieron tacto. Un guante blanco de... ¡Tac! Guantera. Sale allá. Oh, dijo Pablo. Una vez que terminaron con todo, me dice, se puede retirar si quiere. Si quiere, si no se queda acá con nosotros, toma mate. Bueno, me voy. Sí. No, muy bien, me trataron muy bien. No, no, la verdad que... Es otro trato, ¿no? No, nada que ver. Bueno, el asunto que los Yankees... a raíz de la pistola. Paquete Yankees, de yerba le dicen a los gendarmes, ¿por viste? Porque son verdes y, perdón, pero cuadrados dicen, ¿viste? Por eso es verde, no, un paquete pero de yerba. Eso es una cosa que... A mí me encantan los gendarmes. No. ¿Cómo para, viste? Cualquier cosa le ve. Que no me lleguen a parar a mí. Bueno, la escalada dice así. No sé por qué. Una red kirchnerista para vengar la ausencia de Obama. Un título que puso don Eduardo Van der Koy, que vio, ¿cómo se dice? Papuleado. Van Helsing, parece el de... Ahí por 678. ¿Sí? Y bueno, todo clarín, obviamente. Pero acá, dice, Estados Unidos salió a responderle al gobierno. No tenemos por qué pedir disculpas. Las armas de... Nuestra. El Departamento de Estado reiteró su sorpresa, sí, y preocupación por la actitud de la Casa Rosada. Sí, porque la Casa Rosada tiene sentimiento. ¿Nunca le van a cambiar el color? No, sí, no. Rosada. Ah, un tonito, un poquito. No, porque en Estados Unidos es blanca. Ya, claro, acá tenemos que poner rosada. Claro, acá sí. Es la Casa Rosada, porque era de rosa. No tiene rosa. Doña Rosa no, era. Doña Rosa no existía casi. Ah, ¿no? Mire lo que le digo. Cuando pintaron la casa. Bueno, pantera. Yo se lo voy a contar. Bueno, y aseguró que sería una medida desafortunada la destrucción del material secuestrado. Encima le hicieron mierda. Tan loco. Vamos a tener que pagar ahora más deuda externa ahora. Y si nosotros lleváramos y bajamos allá con un par de matagatos. Pero no, es que no llegás y bajás. Misil aire, plum, listo. ¿Qué pasó? Invadiste. No, claro. No, sí, explotó después. Una turbina. Eso no sabemos. No sé. Venía andando. Fue una prueba, una práctica de avión. Claro. ¿Habrá sido una paloma que se le metió en la turbina? No sabemos. ¿Quiere que le cuente? ¿Quiere que le cuente lo de la Casa Rosada? Sí, dale. No sé, si tiene ganas. Vamos, pues seguramente te interrumpimos a la mitad, pero bueno, por lo menos seguro, intentalo. Lo que pasa es que la pintura me da alergia, ¿viste? Por eso no. Yo, ¿sabés que descubrí que le tengo alergia a los jabones en polvo? Yo también al polvo. ¿No tendrá alergia a lavar? Tengo alergia a lo que es todo lo que tenga, sea referido a la casa. Pero ayer empecé a estornudar y me di cuenta que era en polvo. Así que el polvo tengo que alejar. Tiene que ser líquido. Ah, compra todo líquido. Hay muchos polvos líquidos. Hay muchos, Ariel. Bueno, yo digo, ¿será todos los polvos? Se me escapó. Pero sí, ayer me di cuenta, estábamos hablando de... Bueno, cambie la marca, qué sé yo. Sí, ya probó todas las marcas. Polvo. ¿Le tiene alergia al polvo? ¿Puedes creer a esta edad? Sí, señor. Y bueno, hay momentos y momentos, en realidad. Por eso le va, por eso un cambio hormonal. Por eso esto de los asesinatos. Claro. Ay, sí, qué horror. No vamos a leer nada. Después les voy a contar que fui a ver Drácula y lo que pasó. Bueno. Sí, le habrá chupado la... ¡Mina! ¡Mina! Esa es una parte de la obra que grita. Mira. Yo fui a ver Las Aventuras de Yami, ¿es? Yumi. ¿Es? La tortuguita. Yumi no es un chiste. En 3D. Yumi son gomita. Hoy estamos a full con la mano. Entonces Yami. Yami. Fui al cine con el nene y fuimos a ver en 3D la película. ¿Y? Qué hermosa. ¿Sí? Nunca vi 3D yo. ¿No? Yo fui a ver A mí me marean. Mucha ecología. Y aparte hago cada rato, me saco los lentes para ver cómo es y eso me marea. Y claro, porque lo quiero ver. A ver cómo será. Yo creo que todos lo hacen. ¿Quién no hizo eso de sacarse los lentes a la mitad de la película? La primera vez, una prueba. Yo fui a ver una película en 3D, pero se ve que estaba mal hecha la copia, algo, porque no... Nada. Cuando vio que se vienen, y usted dice, se vienen. Claro, y no se venían. Y no hiciste el... No, nada. Pero no todas las escenas son 3D, discúlpeme. Claro, bueno, bien, Pablo. Perfecto, pero si es una escena que usted se imagina... Es que se imagina usted es una cosa. Tiene la imaginación muy frondosa, pero no. Pero es para escena. ¿Qué película era? También hay que ver. Por no ahí decir el Avatar. Caballo Salvaje. El Avatar. Yo ayer, cuando fui a ver Secreto la película... Secreto en la Montaña. Secreto la... Y yo quería ver eso en 3D, claro, Secreto en la montaña, bueno, pero nunca. Cuando se le interna, se pone sí, cuatro no en se el banquito, déjese joder. ¿Vos sabés cuenta... que nunca vi esa película? Pero que yo soy de ver películas, no sé. Es linda película. Da, viste, medio el morbo de ver dos hombres, pero a mí me genera más cosita ver dos mujeres besándose que dos hombres. A mí me da asco. No, es que no... ¿O no? Se, hubo una escena así media como violenta que hacía mucho que no se veían y estaban como... como Kenchi. Kenchi. Es cierto. Pero al final no... pasa algo o es todo franeleo ahí? ¿Qué franeleo? Frota de botas. No, se los... Se, ¿qué quedan? Años. La espuela. Pegado, años pegados están. Se iban a pescar. Cada vez que viene a pescar, mojaba la lombriga. ¿Quién llevaba la carnada más grande era? El que hacía la... no sé. ¿Viste que uno de los actores, había... el que se murió, pobrecito, el que hizo Phoenix. De... Sí, el que hizo de... ay, ¿cómo se llama? El Guasón en Batman, la última. Ah, ese fue el que lo empernó. Ese fue el que lo empernó. No, está muy bien laburada, no hay... Acá daban la propaganda. Todo con decoro. Todo artístico. ¿Usted me da permiso? ¿Tortístico? ¿Usted da permiso para romperlo? Sí. ¿Tortístico o no? Es todo suyo. acá lo tiene. Pase nomás. Todo sea por la cultura. Impresionante. Por el arte. Bueno, y también por el... hoy tenemos 10 minutos atrasados. Bien. Yo creo que estamos un par de horas atrasados. Tenemos changuí. 8 y 20. Acá me mandan un mensaje desde México. Lo habló mexicano, dice, yo estoy loca con el pibe, la loca. ¿No es así? Me pregunta Diego. Yo estoy loca con el pibe. ¿Con el pibe? ¿Con qué pibe estás loca? No, la letra de Shakira. Dice, yo estoy loca con el pibe. Loca. Te mandó la letra. Le mandó la letra. La letra. Pero es loca con mi tigre. Es una tontita, Shakira. Estaba con Antonio. www.tudial.net. Sí, ahí encontrás la neurona y otros programas que están ahí. Exactamente. ¿Cuándo va a estar hora libre al productor de allá de México? No sabemos. Vamos a tener que hacer un esfuerzo. Nada es gratis. No, para nada. Gratis. Ojo, ahora los lunes abierto. Pero pero estaba cerrada la pizzería. Y hoy hemos jugado. ¿Sabe qué? Claro, quiero empanadas caprese. Sin anjo, gracias. Esto después les va a mandar un saludo, porque seguramente están preparando todo ahí, qué sé yo. Y me olvidé traer el... la propaganda. Entonces pasé por el negocio, todavía estaba cerrado porque eran 6. ¿Cómo se llaman? Pizzanella. ¿Pizzanella? Pizzanella. Ahí no dice pizzanella. ¿Es pizza o pizza? Pizza. Pizzanella. Pizza. Si no, todos decimos pizza. Pizza. No, todos dicen pizza. Pizza en Brasil. Pero lo ponen con X, pizza. Eso, algunos. En Brasil. Porque se hacen los lindos. Pizza. Y es pizza. Vamos a hacer una pizza. Yo sí como la pizza riquísima, con cuchillo y tenedor. Yo también. Riquísima, ¿eh? Bueno, vamos a probarla, después te digo si es riquísima. Bueno, que manden una hora y después vemos. Somos muy jodidos. Podrías mandar una pizza, ¿no? ¿De qué querés la pizza, Santi? Una normal. Tenemos que degustar en el aire, mucha seda. ¿De cebolla? Ah, machito. Pero tiene que comer tu novia también de cebolla, porque si no... De cebolla. Eso sí como decía que se joda. Marco. Que se joda. Mantétela. Una calabrese. Una calabrese, caprese. Bueno. Que el salame te va a dejar una sed, hombre. Hombre, joder. Estoy un poquito carraspero. Está medio Manolo. Sí. Claro. Tengo incorporado el Manolo. 466-6559 o 1561-540359. ¿Qué le parece, Santiago? Sí. ¿Vamos al primer tema? Eso es lo que es eso. Por hablar de tartamudos, ¿viste? ¿Viste? Esa es la venganza del tatatá. Escuche esto. Esto se llama Cayó del Cielo, no me lo haga decir en inglés porque primero que no me acuerdo y segundo que, como lo canta él, decir Cayó del Cielo en inglés es bastante complicado, como lo canta él. Año 1969 del disco Willy and the Poor Babies o Willy y los Niños Pobres. Vamos a escucharlo y estamos de vuelta con todos ustedes, dale. Out of his

¿No está escuchando? Sí, está escuchando. Ah, es otro amigo. Ay, no, él es internacional, Oscarcito. Sí, sí. Pues sí. Te cuento qué pasó. Habla varios idiomas. Sí, te cuento qué pasó. Fui a ver Drácula. A mí me da miedo Drácula. Bueno. No, no es tan, o sea, está excelente, yo soy fanática, viste, de esas obras. Fui con la mejor, sacamos las entradas, estaba en el palco, ajá, en la platea, la segunda fila, ¿sí? Sí. Fui con familiares, amigos, yo, bueno. Y íbamos a sacar la segunda fila de abajo. Sí. Pero cosas del destino, viste, no pudimos sacarlas de arriba porque estaba todo ocupado. Ajá. ¿Qué pasa a la mitad de la función? ¿Qué pasa? No, la mitad, un poquito llegando al final. En un momento, yo estoy mirando ahí, y empiezo a ver que todo lo que sería, no sé si se llama un panel de luces, empieza a soltar una cadena. Entonces yo le digo, al lado estaba mi mamá, le digo, mira qué raro. Y empiezan a correr los actores, que aparecían en un momento por los pasillos, y se cayó todo el panel en la segunda fila. No. La gente, cuando iba cayendo, ya empezaron a gritar porque parecía un efecto especial. Yo dije, esto es re Hollywood, porque imagínate que todo eso se mueve y gire, y era re argentino, se rompió. O sea, no era Hollywood. ¿Se rompió la parrilla de las luces? Se estaba soltando la cadena, menos mal que se soltó de una sola, del brazo izquierdo, despacio, y cae. Entonces los actores que venían corriendo, porque hacían tipo, viste, toda una cosa de que corrían por el público y subían al escenario, empezaron a gritar, pero la gente, claro, como estaban las luces oscuras y moviéndose, pensaba que era una parte de la función de la obra, hasta que uno agarró medio, que no podés porque es pesadísimo, y empezaron a correr, y cayó en la segunda fila. Oh. Eso salió en internet. Porque estaban todos sacándole fotos. No sé si lo vieron que salió, que se cayó. Creo que fue el 26, un miércoles. Se sí, cayó miércoles en fue. La obra de teatro. Bueno, yo estaba viendo. Y después vos no sabés lo que fue. Porque la gente, ¿qué pasó? ¿Qué haces? Faltaban creo que 20 minutos para que termine la obra. Rajas. Y según, claro, no, la gente, dame la plata, volveme la entrada, quiero venir a verlo. Y ya faltaba 15, estuvo hablando Mahler, viste que es el director con Cibrián. Y nadie, la gente no. ¿Vos viste cómo es? La gente quiere ver, a ver si alguien se la. Y no se iba, nosotros estábamos arriba y nos quedamos. Y pasó que como toda la obra, los mismos actores mueven la escenografía, ajá, parece que los tontinguis apoyaron en uno que decía, no apoyar aquí. Apoyar, tocaron el botón y empezó a bajar la parte izquierda del panel de las luces. Entonces, ¿qué decía la gente? Bueno, el mismo botón que bajaron y que se bajó, subilo para que suba. Y no, porque sabía, o sea, como desnivelado, ¿viste? Así que estuvimos una hora esperando a ver qué hacían, ¿viste? Porque la gente no se quería ir. Te dieron opciones. Vengan el domingo, vemos la obra. Hasta apareció Juan Rodó. O sea, salió del personaje el tipo. Encima, en la parte que pasa esto, Drácula, que lo actuó Juan Rodó, se mete al ataúd. Entonces estábamos todos cagando la risa. Avísenle al loco que salga porque en la obra el tipo. Che, ¿qué pasa, no, amigo? Hasta que no se vaya todo, no sabe. Claro, claro. Hasta que no se vaya todo. Entonces apareció porque la gente ya. ¿Viste cómo es la gente? Es como la autopista. Toca una bocina y empiezan a tocar todo. Hasta que empezó a gritar una vieja. A mí me valé la plata. Y entonces empezó otra. Yo no puedo venir el domingo. ¿Qué sé yo? Entonces yo me mataba de la risa. Claro. Y todos ahí tuiteando porque de hecho sacaron fotos, subieron todos, ¿viste? Salió en internet en todos lados. Ah, mira, no. Así no, que bueno, vi. Nada. En televisión no. No salió en tele. Pero no. Después te metes y está. Y bueno, al final esperamos, vino el técnico, vino la gente, subió el panel, no se sentaron las primeras filas, obviamente, porque viste por ya. Las dudas. Y terminó la obra. O sea, y Juan Rodó, la verdad que espectacular, porque arrancó, estaba en el público, lo saludábamos, viste, todos estaban en el escenario. Y el tipo subió como si nada. Y volvió a repetir la última parte. Ah, mirá. Pero fue genial, fue genial. La gente que estaba en la segunda fila es como, viste, el destino final. Sí. Que estaba sentada ahí el tipo y no lo mató porque si caía de golpe, chao. No, se lleva unos cuantos, te digo, ¿eh? Sí, golpe. O si no golpearte, si me raspé ese juicio, bien argentino. Claro, qué lástima que no pegó, ¿no? Qué lástima que no me dio, así. ¿Y Juan se lastimó? Y Juan Rodó no se lastimó. Ah, Rodó, pero no se lastimó. Rodó, que dice, ¡mina! Me encantó esa parte, viste, que grita, ¡mina! Ah, pero no Rodó de Rodó. No Rodó, no Rodó. ¡Ay, tenemos a alguien! Tenemos especial. Un llamado. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tenemos un llamado al aire. Hola, ¿quién? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Tanto tiempo! Buenas noches. Buenas noches, buenos días. Buenos calores, buenos fríos para nosotros. Claro. Qué lindo para tomar una sopita. Me encanta la sopa. Una sopa. Quiero ir a España a tomar sopa. Mira, yo de sopa nada, pero la verdad que me han hecho una ensalada con queso de cabra. Me han hecho una tortilla de patatas muy rica. Uy, de patatas. Sí, eso va con ¿cómo lo hacen? Con cebolla y la tortilla a la española. Claro, ¿no? Base de cebolla. Hecha así, punto caramelo. y patata cortada finita. Muy rico. La patata papa, es la papa. Papa, claro. Sí, no entiende ella. No entiendo. Pero ahora soy bilingüe, mira, entendí. Patata. Patata. Patato es en inglés. Tomatos. Impresionante. ¿Cómo anda, don Jorge? Pues bueno, mira, acá retomando un poco la senda perdida, uh-huh. Que estoy un poco ahí, como dicen, ¿no? En los estud de las carreras de caballos, ¿no? El reservado. Estamos iguales. ¿Eh? Estuvimos iguales, Jorge. Vamos a tener que decir la verdad que me fui a España con Jorge y paseamos, porque yo también desaparecí. Estaba desaparecida, Solange. No lo diga Solange, porque voy a tener que reconocer los hijos que no quise reconocer. Impresionante. Impresionante. Bueno, en realidad, esperamos que en algún momento de este año, sí, puedas venir. Oh, qué lindo. Difícil. La verdad que ahora por razones meramente económicas aprovecho esto para ponerme un poco en contacto con mi gente, y me refiero a mi familia. Les mando un saludo a todos. Ellos creo que en este momento están muy lejos de Moreno, están todos de vacaciones por diferentes lugares. De un poco la idea es de cuando termine de solucionar ciertas cosas aquí, poder viajar a Buenos Aires y estar en contacto también con ustedes. Realmente me ha tocado empezar un año de una manera muy particular. La verdad que ahora con mucho trabajo y también a nivel musical estamos a tope con la grabación del próximo disco. Bueno. Que evidentemente van a ser los primeros en poder pasarlo. Exclusividad. No porque sea mejor o peor, sino simplemente para que tengan la exclusiva. La exclusiva. Y bueno, en breve trataré de poder viajar a Buenos Aires y verlos a todos, ¿no? Bueno. Jorge, le digo una cosa. Acá Pablo dice que no le importa. Pablo es mala onda, porque cuando vengas acá te vas a dar cuenta. Lo que pasa es que Pablo debe estar enojado conmigo, pero no importa, Pablo. No, un día lo arreglaremos mate de por medio. Ajá, al contrario, ¿no? ¿Por qué debe estar enojado? Porque no. Te cuento, Pablo canta también. Claro, es una competencia. Es como un Cacho Castaña cantando. Como un Cacho Castaña. Cacho Castaña. Bueno, no. Eso me gusta. No. Sí. Se pasa... No como un cacho de castaña. No. Canta así, viste, es medio melancólico al cantar. Bien, por eso me parece que vienen los celos. No, para mí... Que estaba chupado cuando cantó, no. Hay que ver. ¿Estás dudando de mis condiciones artísticas? No, de mis dotes artísticos. No, se pasa de castaño oscuro. Se pasa de castaño. Bueno, ¿qué tema tenés para hoy? Ay, quiero saber, a ver. Va, si quisieras... Bueno, hablar. Si tenés algún tema o querías hablar. Hola. Sí, te escucho, Oscar, disculpame. No, pensé que se había cortado. Que quiere anotar esta niña acá, no, lo que digas. Siempre. Palabras raras, esas que decís vos. No. Primero decirle a Solange que después me tiene que explicar un poco de eso, de que cómo es que no tiene el programa al aire. Ah, bueno. Dale. No lo sabemos. Yo soy uno de sus radio escuchas firmes y como mínimo dos o tres mañanas la escuchaba. Ahora vi un mensaje en el Face donde veía de que ella no tiene lugar en el programa, así uh-huh. que sí. ¿Qué pasa con ese programa, Solange? Estoy buscando radio. Estoy buscando... ¿Cómo que está buscando radio? Sí, señor. Pero, ya me lo vas a contar. Dale, después te cuento. Sí, exactamente. Sí, de verdad. Sí. Qué lindo. Me encanta, Jorge. Después hablamos un poquito de esto, que de verdad, si querés lo hablamos por línea privada. Sí, obvio. Básicamente, hoy quería en esta primera intervención, ¿no? Volver a un poco a los caminos de lo que íbamos explicando, ¿no? De lo que es aprender a vivir, conocer, uh-huh. etcétera, ¿no? Entonces, tuve la idea... De hablar un poco del lado oscuro de la vida moderna, ¿no? Sí. El lado oscuro de la vida moderna me propuse titularlo así, justamente para hablar un poco de la falta de límites, ¿no? Y del desdibujamiento, que hay uh-huh. de la función del padre, ¿no? Y sobre todo de la escasa tolerancia a la frustración que tienen los chicos y los adultos, ¿no? Sí. O sea, estas cosas generalmente multiplican los motivos de malestar en la familia. O sea, por eso lo llamé el lado oscuro de la vida moderna, ¿no? O sea, básicamente cada vez toleramos menos el sufrimiento, cada vez queremos disfrutar más de la vida, sí. Y eso mismo nos produce malestar dentro del seno familiar, ¿no? Uh-huh. O sea, los chicos quieren estar, divertirse, estar siempre en situaciones, no digo hedonistas, ¿sí? Pero sí en situaciones de perpetuar el placer. Entretenidos, ¿sí? El tiempo. El disfrute, la falta de responsabilidad. Eso de alguna manera u otra irrita a los padres, ¿no? Sí. Y claro, se forma un tema de malestar familiar, ¿no? Antes en la antigüedad, ¿no? Siempre decía, ¿no? El universo tenía una forma y un centro, ¿no? O sea, hago un poco referencia a esto de que la idea de lo que era el mundo, ¿no? Que todo giraba alrededor del sol y demás, dio una configuración de la sociedad todo esto, ¿no? Es un poco filosófico lo que quiero explicar, pero a partir de acá era un poco para redondear esta idea. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Que digamos que a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, los astros, las estrellas, dejaron significar un poco lo que era la armonía cósmica, ¿no? Uno miraba al cielo, antes los grandes pensadores y demás miraban el infinito y se inspiraban en ello, ¿no? Sí. La creación de las constelaciones familiares y demás. Ahora el espacio, ¿no? Tal cual lo vemos hoy día, el espacio cósmico, ¿no? Lo vemos más disgregado, más expandido, ¿no? De hecho, se supone de que todo se expande, ¿no? Y evidentemente nosotros también, con eso las ideas y la esencia de lo que es el ser humano, ¿no? Todo esto para decir un poco de que la vida moderna, el hombre moderno, el hombre y la mujer moderna, ¿no? Vivimos un poco con la calidez de los descubrimientos tecnológicos, de los descubrimientos científicos y demás. Y claro, evidentemente todo esto nos da una comodidad. Y cuando más cómodos estamos, menos nos queremos mover, y cada vez que nos tenemos que mover, eso significa un dejar de disfrutar, significa un dejar de realmente perpetuarnos en esa pseudo tranquilidad que tenemos, ¿no? Todo esto que les planteo hoy es un poco rollo, parece en el fondo, pero básicamente es abrir un poco la puerta, ¿no? No solamente a esto que les estoy explicando, que suena muy muy hasta catedrático, ¿no? Sí. Pero es importante porque de aquí, de esta paradoja que yo les estoy explicando, paso a las últimas vivencias que yo tuve en mis 3 meses, ¿no? Lo que me planteé y lo que no me planteé, y lo que realmente veo reflejado, ¿no? En las personas que atiendo, en los grupos sociales, ¿no? Que también me desarrollo, ¿no? De estudios, de esparcimiento y demás. Traté hoy un poco de ser un poco espeso, ¿sí? Esto está medido, pero simplemente la idea es esa, ¿no? Para redondear. La figura del padre, sí. O de quien cumple la función de padre, a veces no está el padre, lo hace, la madre tiene que hacer de función de padre y de madre. Todo esto hace de que el padre que impone en una relación familiar, pues impone la voluntad y marca a los hijos, el tiempo, la pulsión, ¿no? La contención para fijar esos límites amorosos, digo límites amorosos, sino límites autoritarios, ¿no? Sí. Que ayudan a que los chicos puedan adaptarse a una realidad que en realidad no es tan placentera, ¿no? Y evidentemente la figura del padre hoy día está bastante devaluada, ¿no? Lamentablemente, y no sabemos, esto lo digo como padre de mis pacientes, no en el sentido paternalista, sino como en ese pequeño sentimiento que dejo fluir hacia las personas que atiendo, de poder realmente entregar y fijar esos límites para que el dolor no sea tanto dolor y para que vivir en este mundo moderno no sea tan oscuro, ¿no? Jorge, Sí, dime. Cuando vos hablás, viste, de frustración, ¿será porque cada uno se pone, o sea, metas cada vez más grandes? O sea, ¿no tendríamos que hacer como el camino del Kaizen, pequeños pasos para grandes? ¿No te parece? Porque uno es como que a veces, viste, se propone cosas enormes y después viene la frustración porque cuando uno se las está planteando, por ahí vos ya sabés en el inconsciente que no vas a poder lograrlo por ahí porque, viste, tenés que empezar de a poquito, o sea, ver el escaloncito y no toda la escalera. ¿No te parece que a veces uno se frustra o más que nada, viste, en los padres de familia a veces sus sueños se quedan a un lado para lo que pasa, viste, alimentar a los chicos, darle la mejor calidad y a la larga uno... quiere hacer lo mejor para el hijo, pero no se da cuenta que los hijos ven reflejado que, de verdad, papá no puede ser que lo único que quiera hacer en su vida es trabajar. ¿Entendés? O sea, es como que uno trata de, bueno, estamos trabajando, todo bien, pero ¿y cuál es el sueño de papá o de mamá? Como que por ahí, viste, uno se olvida, deja de lado eso, y cuando uno, por ahí me pasa a mí en este último tiempo de decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer realmente? Pero a su vez siento la culpa, que creo que todas las mamás o los papás, de, y si lo hago, no estaré dejando a mi nene en vez de estar, hacer algo que me... ¿Entendés? Como es, a veces no es tan fácil. Ahí está. Mira, te detengo acá para marcarte algo interesante. Justamente en esto que estás diciendo es muy puntual y justamente es interesantísimo que te lo pueda un poco mostrar el punto aquí. Justamente estas pulsiones, ¿sí?, no vienen tanto con esas ideas neuróticas fantasiosas, por llamarlas así, sí, de grandes metas. Mm. Justamente el gran problema que tenemos es que las cosas más pequeñitas, ¿sí?, sí, las multiplicamos en nuestra fantasía, ¿sí?, y eso es lo que nos trae ese condicionamiento que yo te explicaba. Claro. Entonces, evidentemente, para pensar cosas más grandes, cuando llegamos ahí ya no fuimos del tema. Con esto que me estabas contando puntualmente tú, sí, tienes que saber, Franz, sí, de que justamente nosotros como padres cumplimos nuestra función paterna, materna, etcétera. Pero evidentemente hay que saber ponernos un límite, saber en esa culpabilidad que tú me decías, ¿no? Es decir, esto es mi función como madre, pero yo aparte de madre soy mujer y aparte de mujer soy un ser humano con mis metas, con mis ganas de disfrutar la vida. Y evidentemente, si llegamos a poder gestionar esas tres capacidades juntas, es lo que hacen a que la persona, entre comillas, se realice. Tal cual. Sí, sí, sí, es así. Sí, sí, sí. Bueno, Jorge, ha sido espectacular. No sé ustedes, sí, ¿le ha gustado? No, pero Jorge tendría que tener 8 horas de charla. No, bueno, hágase un programa aparte con Jorge y listo. Claro. Y hable. Y... Bueno, podemos, Jorge, cuando venga podemos hacer un programa así. Hace corto. Pues, sería un placer. Sería un placer, pero tendríamos que estar todos los locos juntos. No pasa nada, Oscar. Relájate. No, estoy relajado. No, pero estaba escuchando. Me encanta la risa. Estaba interesado. Claro, total está solo él allá. Claro. Este está como loco ahí escuchando la neurona. Está para preguntarle, Jorge, ¿viste cuando la gente está sola? ¿Qué haces? Mirá. Ese fue Homero. ¿Qué hago cuando estoy solo? Sí, haces algo así de decir más. Si yo hablo por teléfono a la neurona argentina en sleep, total que me importa, ¿no? No, es que claro, yo lo que voy a hacer, les voy a proponer un juego. Dale. Antes de que empiece cada programa, les voy a enviar una foto mía desde el móvil. Dale, para que ustedes vean cómo voy a hacer el programa. Bueno, estaría. Me pueden invitar a la famosa bruja esta de que sabía ver los calzoncillos a la distancia. Sí. Pero adivinaba los calzoncillos, no lo que había adentro. Ya. Yo te digo, ojo, que yo por la cara. Jorge, no vos sabés. La fantasía, pero no tiene que pensar mucho para ver lo que hay aquí, ¿eh? Sí, no sé, porque por ahí te puedo decir que sí. Mira, yo a veces por la cara y por. Depende de algunas actitudes, yo sé más o menos cómo viene. Ah, sí, ¿cómo viene? Sí, es re loco, pero ella, sí. Ella testea depende, todo. Depende, viste, sí, tengo como ese don, no sé para qué sirve, pero bueno. Yo también tengo. Para fantasear, para otra cosa. Para decirlo en la radio, nada más. Sí, porque nada más. Porque tampoco puedo comprobarlo, ¿eh? Me quedo nada más que con mi idea. Porque acá, Jorge, acá me está mirando con cara de interesantes ahora para que crea, ¿viste? Claro. Lo pusimos serio. Levantan una ceja, ¿viste? Claro, se pone ahora, de canchero. Ahora la tanda la hacemos adivinar. ¿Viste? Hay que leer a la gente. Como Anthony Robbins. ¿Lo leíste, Jorge? Sí. ¿Batman y Robbins? No, Anthony Robbins, la PNL. ¿El PNL? Yo soy del Hombre Araña. Ah, el hombre araña. Sí. O sea, sí, no, porque con los mariquitas no me identifico. No. Ah, ¿cómo cambian los tiempos? Porque era el hombre araña y hay mujeres gato también. Gatúbela. Bueno, que el hombre araña también, menudo personaje maricón. hay que ser, sí, para ponerse una medio hacha, no, así un traje apretadito. El primero fue Batman. No. Y si atrás lo tenía Robin. El primero Alín fue Batman. Claro, usaba medibacha apretadita. No, pero pobre, sí, unos calzones. Pero ¿y Superman qué? Usaba el calzoncillo del lado de afuera. Pero Batman usaba unos calzones subidos a la cintura. Pobre tipo, pero el actor dijo, me mataron. Ese era Adam West. ¿Usted porque no y atrás el culito, un culito triste era. ¿Usted porque no nos vio a nosotros dos en calza? Sí, verdad, tenía culito triste. Es culito triste, el Batman Dante era culito triste. Pero lo tapaba. No así el de Robin. No, pero porque tenía la capa más corta, Robin. Robin lo tenía feliz. Robin tenía la capa más corta. Más y obvio, para ser más rápido. Más trabajado. Sí, Batman no. Que tenía la capa más corta porque tenía el paquete más chico. Exactamente, mirá vos. El otro día lo vi por cable a Robin. ¿Cómo anda? Es gordo. Es un tapón de sidra. ¿Vos sabés que yo ni me acuerdo? ¿Quién? ¿Robin? Sí. Robin murió. ¿Cuándo con murió? Con problemas de alcohol. ¿Cuándo? Hace tres años más o menos. Y bueno, yo lo habré visto por ahí, lo habré visto por televisión. Bueno, yo le digo... Si, yo estaba enamorada del zorro. Bueno, está bien, Robin murió. ¿Cómo se llama? Del zorro. ¿Cómo se llamaba el zorro, Jorge? ¿Te acordás? El zorro, William. El zorro, ¿te acordás del bigotito? ¿Cómo era Williams? Ah, sí, el que vivía en Buenos Aires y murió, claro, en Buenos Aires. Sí. Yo tenía ahí en el City vivía. Yo City tenía adoración, me encantaba, me parecía. Sí, sí. En San Telmo y murió con una botella bajo el brazo de una cirrosis. Una cirrosis. Era Balín también, ¿no? No era Balín. Sí. No, era espadachín. No, este era un triste directamente. Este era un triste, sí. Pobre. Era triste. Y sí, siempre trabajó para la Disney. Lo único que hizo fue... Toda la gente se equivoca. Era el capitán de la nave de Perdidos en el Espacio. Ah, ese, ¿te acuerdas el lavarropa ese que era peligro, sí, peligro? Decir... Ah, me mataste. ¿Él era? Claro. ¿El lavarropa era él? No, era el capitán de la nave. Era Cipitrio. Mirá, Jorge, a ver si estás de acuerdo conmigo. Uno cuando dice algo, explica algo, hay que hacerlo bien. Explicarlo bien con los detalles, porque si no uno entiende otra cosa. ¿Es así o no? Sí. Digo. Hola. Las órdenes tienen que ser precisas y claras. Claro. Sí. Vamos, Robin. Y vamos, Robin. ¡Pum! ¡Town! ¿Viste los golpecitos? ¡Pum! ¡Saca boom! Mirá, Jorge, hay un dicho que dice... ¡Boom! No, seguía la piba, ¿viste? Era la 9. Hay un dicho que dice... Hizo que nació en el 80. Y yo nací en el 80, querido. Llega un japonesito a trabajar... Sí. Y entonces le dice, ¿qué le pasa al dueño de la empresa? No, ando con mucho dolor de cabeza, le dice el japonés. De cabeza, ¿se acordó no, al final dice, que era chino? No, pero usted tiene, sí, bueno. De cabeza. ¿Estás aprendiendo chino mandarín? Sí. Entonces le dice, no, usted quiere de mandarín. Cuando viene así, usted lo que tiene que hacer. Si yo cuando vengo que estoy mal, dolor de cabeza y todo, si yo agarro la mañana, le hago el amor a mi mujer y después vengo contento y se van todos los problemas. ¿Entendió? Epa, epa. Sí, le dice el japonés. Sí, bueno. Era un chinito. Al otro día. Era chiquito. Era un chino bebé. ¿Pero era japonés o era chino? Era dos cosas. Era una mezcla. Y estuvo en una tintorería, así que coreano también. Al otro día viene contento, ¿viste? Sí, sí. El japonés chino. ¿Está contento? Entonces le dice, hoy vino bien, le dice, ¿y qué hizo? No, todo bien. Muy linda tu cachita, ¿eh? Ay, o sea que se ve a la mujer. Bueno, no hace falta la clara. Las órdenes tienen que ser claras. Sí, claro. Me gustó. Es la coleano y chino también. Hay una muy famosa que dice, anda a colocar la caja abajo del cuadro. ¿Y qué? Entonces, cuando va la caja fuerte, fuera y estaba la caja abajo del cuadro. Claro. No atrás del cuadro. Ah, claro. Bien. Abajo del cuadro. Claro, entonces cuadro. Las órdenes, si vos decías, no ponerla abajo del cuadro, uno lo pone abajo del cuadro, no atrás. Tiene que ser uno bien explícito las cosas. Como esa mujer que mandó al marido a comprar pasta de dientes, le dijo, si no tiene colinos, colgate. Y el tarado se colgó. hombre. No, que estamos saliendo en toda Latinoamérica y España. Se fue, sí, no... Bueno, Jorge, ha sido un placer. Para golpes y para caídas. Y el gallego se tiró el avión con la crema. Está hablando. Sí, disculpame, Jorge. Tenemos que ir a la tanda radieril. Momento de tanda. Chicos, les dejo

seguimos en la neurona. Habíamos escuchado Speed King, el rey de la velocidad, Deep Purple. Este tema está en Deep Purple in Rock, que tiene varios bonus tracks, que en algún momento los vamos a pasar, ensayos, cosas que hacían, mismos temas de ese mismo disco, en otras versiones, estaban buscándole la vuelta a lo que luego fue Deep Purple in Rock, que la tapa es la cara de ellos, como en Estados Unidos. Bueno, a ver. Acá tenemos un nuevo operador, Pablo. ¿Redondea qué? ¿Redondea qué? Ah, la panza, bien, eso es perfecto. Y bueno, después escuchamos Blues de Chris, de Pescado Rabioso, que está en el disco Desatormentándonos. Pescado Rabioso, qué lindo. Sí, mordemos. Él hace seña, porque no sabe. Mordiendo el pan. Acá tengo un mensaje de nuestro amigo Diego Fadrique, desde Los Méxicos. Ufa, me dice que la línea está en reparación. Queremos llamar y hacer pico de rating. Impresionante. Nos están escuchando, Carlos. Desde México. Tenemos acá. Desde ya, buenas tardes a la audiencia. Y a Fabrique, bueno, un abrazo desde acá. Que yo cambié el teléfono, o sea, me lo charearon. Y me quedé sin teléfono de Fabrique. Bueno. Así que cuando pueda, que me mande un mensajito, así ya queda grabado. Dale, bueno, ahí se está enterando Diego. Bueno. Vamos a ver qué pasa con el teléfono, porque fui a verlo, estaba bien colgado. Llamaron de España. Sí. Llamaron de España. Yo también antes de venir. Llamó Carlito antes de venir, que vino acá a presentar un disco que de los muchachos. Ahora vamos a hablar de ese tema también. Y antes de todo eso, quería mandar un saludo a la gente de la pizzería Pizzarella. Pizzarella. Una pizza espectacular. Un beso para los chicos. Yo todavía no la probé. No, usted cuando usted la pruebe. No puedo decir nada. Le mando un abrazo. Yo la quiero probar. Y bueno, la pizza. Sí, pero ¿por qué? ¿Viste lo que es Oscar? ¿Eh? Yo digo, yo la quiero probar. Y él me dice. ¿De qué estamos hablando? Pero Pablo ya lo dijo. Hay que redondear. ¿Qué hace? Me hace como rapidita que lo tenemos allá afuera. Bueno, un abrazo grande al maestro pizzero Miguel Ángel. Miguel Ángel Bello. Puse acá los Anotatuti, que es Manuel y Nacho, que son los que toman los pedidos, tienen dos teléfonos. Esos son los capos. Esos son los que vos llamás a los 20 y te dicen, ya salió para allá. Un beso. Y vos ves, y yo estaba ahí, y estaba el motoquero. Bien. Para que lo busco acá, que tengo. El motoquero Ale. Un beso, Ale. Che, ¿este a dónde va? Y estaba, no, ya tendría que hay que hacerle un monumento a los chicos, a los motoqueros, porque terrible. Siempre encuentran las direcciones. Sí, yo terrible. Creo que entre el motoquero de las pizzas, de las pizzerías y los remiseros están ahí. ¿Quién encuentra primero la calle? Uh-huh. Y tenemos por último a Dani La Muerte. ¿Dani La Muerte es el más artista de Ford? No. Ah. Es el más artista de todo, por lo visto. Que está a cargo de las empanadas. Uy, ¿le dicen Dani La Muerte? Dani La Muerte. ¿Por qué? Él se puso, porque él es artista. Ah, mira. Digo, qué sé yo. Hoy pasé, bueno, estaba cerrado, pero bueno, le mando un abrazo a cada uno de ellos. Le mando un abrazo a Aldo, mi almacenero de allá de la esquina, un amigo de muchos años. ¿Y a quién más tenía que mandar saludos? Igual están a tiempo de mandar una pizza. Sí. Están a tiempo. Decirle la dirección para que efectivo. Saavedra 82. Esto es FM Moreno, por supuesto. Podés escuchar este programa, bajarlo o subirlo. No sé, si dice bajarlo. Sí, bueno, en realidad está en la compu, lo escuchás. Vos agarrás, ahí te metés en www.fmmoreno.com.nada. Buscá la neurona, ahí tenés todos los programas que podés escuchar, cualquier programa de la radio. Y este lo subo mañana, creo. www.tudial.net. Bien, que está saliendo ahora en México. Gracias a Diego Fadrique, nuestro amigo, que es el Pancho, es un Pancho, mi amigo. Que digamos es el productor de Hora Libre. Hora Libre. Que próximamente, en algún momento, va a retornar Hora Libre con Hora todo. Libre, con todo. Y de ahí a la fama. De 7, de 19 a 21 a los miércoles. Por ahora estamos acá. Ahora estamos acá. Estamos como cupas, ¿viste? No sé. Pero bueno. Bueno, nada dicho todo esto, presentamos ya a Carlos, amigo que ha trabajado en la neurona también, allá en FM. No me digas. Ex neurólogo. En neurólogo. Ex-neurólogo. Yo siempre digo que los que estudian. Es neurólogo. Yo siempre la tengo encima, la neurona. No me olvido. Esto empezó en octubre del 2004. Esta locura. Sí. Hermosa. Estábamos con Pablito y otra gente amiga, Carlitos. Aiza, que falleció, periodista. falleció hace ya un par de años. Este, un tipo macanudo, aparte, que por problemas de trabajo, sí, y qué sé yo, no pudo seguir haciendo el programa. Empezamos un viernes. Empezamos con una hora, después seguimos con dos, y después nos pasamos, hinché tanto las tarlipes para pasar los sábados, que bueno, pasamos los sábados. Y estaba más holgado. Y después, bueno, pues, estuvimos los miércoles, los martes, este, viernes nunca, y lunes tampoco. Pero mira, siempre entre martes y jueves estuvimos. Llamó telefónico. A ver. De afuera. ¡Hola! ¡Hola! Hola. Hola. No escucho. En correo. ¡Hola! ¿Hola? Sí, ¿quién es que habla? Hola. ¿Hola? ¿Habla? Sí, ¿quién es que habla? Mike. ¿Quién? Mara. Mara. Ser humano, como hombre, probo, porque probó de todo. Está hablando Diego Cruz desde México. ¡Hey! ¡Grande, Diego! ¡Hola, amigo! ¡Hola, Pancho! ¿Qué haces, Pancha? ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué haces, Dieguito? Decí que no se escuchaba bien, si no, ya estaba por salir cantando el tema de Shakira en homenaje a Sol, que le gusta tanto. ¡Ay, la detesto! No, bueno. Loca comitiva. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Y acá estamos. Bien, tranquilos, disfrutando del momento que nos toca vivir. Así. Es un momento asiago. Sí, asiago algo. Así hago algo. Vamos acá. Arrancó con nos todo. Nos llamaron de España, nos llamó Carlito de acá de Moreno. ¿Llamé Diego, viste, de acá de Moreno? Y digo, ¿cómo Diego no puede? Qué grande Tejeda, ¿eh? ¿Cómo andás, Carlito? ¿Bien? Bien, un abrazo de acá, ya por la distancia, ¿eh? Perdí el disco. Bueno, ah, no, lo decía. Todo bien. Todo bien. ¿Cómo anda todo por allá? ¿Caluroso, seguro? Sí, hoy sí, hace mucho calor. Sí. Hoy sí, la verdad que está como, y estamos en verano. Está como me gusta. Sí. Exactamente. Están como quieren, porque sí, es verano. Acá estamos en un invierno que parece primavera, así que... Ah, qué lindo. Qué lindo, está lindo. ¿Cómo está Jali ahí con el... con todo? Se está riendo. Ay, ¿cómo anda Jali? Bien, gracias. Besos para todos. Gracias, Jali. Igualmente. Gracias para todos. Ándale. Arriba. Yapa. Como el Espíritu González. Ah, González. Dale, hija. Muy lindo todo eso. Es más, ya, yo ya me estoy acostumbrando al mexicano norteño a hablarlo así. Mexicano norteño. Y Cali parece de ahí de Moreno Centro, como está hablando ahora. ¿En serio? Sí, ya parecemos estudiantes de intercambio. Che, ¿todo bien por ahí? La verdad que es bellísimo, un día realmente tremendamente hermoso como para ir a pasear así a los lugares. Acá cerca tenemos un lago realmente lindísimo, espejo de agua realmente muy lindo, así que sí, como para caminar. ¿Te puedes ver ahí, Diego? No, acá no, hay que caminar unas cuantas cuadras. Lo único que, bueno, tenés que acostumbrarte a subir así, que tienen casi 45 grados de inclinación más es o menos. No te acostumbrado. Pero es un buen ejercicio, eso sí. ¿Engordaste o te mantenés igual? Porque viste la comida, el cambio. ¿Cómo se nota que no revisás el Facebook? Porque están las fotos actualizadas mías. Oh, sí. Y creo estar de la misma condición de gordo flaco que siempre soy, ¿no? Porque... Vos sabés que hoy volví, retomé el Facebook y vi una foto que subiste. ¿Quién es esa? ¿Que en Canal 2? ¿De qué Canal 2? ¿De acá de Argentina o de México? No, el Canal 2 de México, que es el canal de las estrellas. Oh, me puso una foto de una conductora ya que dice que... No parece, estoy yo. La primera vez que vi esa foto la vi en un cartel gigantesco ahí, sí, cerca de Valle Dorado, que es una de las localidades del Estado de México. Dije, esta Sol vestida teñida de rubio, dije yo. Y bueno, así que bueno, la verdad que me puse muy contento de saber que vos estás ahí haciendo el reemplazo de Andrea Legarreta a las mañanas por el canal de las estrellas. Bien. Impresionante. Digo, ¿cómo está? ¿Estamos saliendo bien? Porque estamos allá en Estudial. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha espectacularmente. Bueno, ahí hoy es el primer día que estamos retransmitiendo La Neurona a través de Estudial.net. Una propuesta radial por internet muy linda que le recomiendo cada tanto escuchar así que bueno, como diría mi amigo Oscar. ¿Cómo estás, Oscarcito? Bien. La verdad que estoy contento. ¿Qué diferencia de hora tenemos? 2 horas. No, más. No, ¿qué hora es allá? Acá son las 5:27. Claro. Claro. Bueno, de la tarde. De la tarde. Está para tomar mate ya. Claro, sí, ya, en un ratito nos hacemos unos mates cocidos que Jali prepara espectacularmente. Ah, ¿sí? ¿Con qué? ¿Con yerba de...? No, con bueno, pero por arroz. Ahí dice mate cocido allá. A mí un día me dijeron, ¿querés tortilla paraguaya? Yo dije, no, gracias, pensé que era sopa paraguaya, perdón. Ah. Me pensé que era sopa y es un pan. Claro, claro. Sí, sí, por sí, ahí sí. Mate cocido de allá es otra cosa. No, sí, así siempre, virgencita. Sí, en realidad el mate cocido es argentino. O sea, sí, acá, sí. En realidad son muy cafeteros, o sea, si tienen que tomar algo, toman café o por ahí alguna otra infusión, es más. En los supermercados no vas a encontrar mate cocido y tampoco vas a encontrar té de boldo, por ejemplo. Ahí tienes que ir a una farmacia homeopática, a alguno de esos lados así de tiendas naturistas, que hay unas cuantas por acá, y ahí sí puedes conseguir este té de boldo. Hay que exportar té mate cocido y té de boldo. Claro. ¿Yerba? Nada, tampoco. Sí. Ahí está el negocio, viejo, vamos a hacer eso. Ah, vende hierba. ¿Cómo vende hierba? Nosotros acá tenemos todavía un paquete de hierba y ¿cómo bueno, deben de cuidar? Con agua, la con secan. Agua de... la secan el techito, claro. ¿Viste el mate? La vuelven a usar. No, pues le falta la bombilla. Exactamente. No, le faltaba el mate. Miento. ¿Conseguiste la bombilla? Acá, del último viaje que hizo Gali, se trajo una bombilla, un mate y, bueno, un paquete de yerba. Pero lo que pasa es que el mate lo curó mal y, bueno, salió volando el mate. Así que, bueno, ya por lo menos lo estamos haciendo así con... mate cocido. Armamos así mate cocido. Igualmente, te digo, las parrillas argentinas, que acá hay un montón, parece una franquicia muy buena. Estoy pensando muy seriamente en ponerme una parrilla argentina. Te sirven entre las infusiones, aparte de café americano, té de manzanilla, todo eso. Té de mate. Acá se dice té de mate. Ah, té de mate. El domingo nos fuimos a celebrar mi onomástico, que fue el lunes pasado. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh! Yo siempre me como todos los cumpleaños. Dios mío, un desastre. El tipo tiró la indirecta. Sí, sí, 32 años. Casualmente estaba hablando de cumpleaños. 32 años, ¿no? 4-8. 31, dice. ¿Lo dijo la otra? Sí, es una bestia. Mentira. Cumplió 46 hace poquito. Qué bueno. Terrible. Bueno, cuando fuimos a una parrilla argentina que queda en un lugar muy pituco del Epa. Estado de México y era una parrilla argentina que se llama Quilmes, así como la cerveza. Sí. Y bueno, aparte de comer una parrillada completa, que es el único lugar donde te sirven parrillada completa, bueno, pedimos ahí un mate cocido, todo, una cerveza Quilmes, por supuesto. Y lo bastante cumpleaños. Ah, claro. Epa. Sí, cantando las mañanitas, todo. Hay mariachi, claro, los mariachi. ¿Viste algún mariachi? Sí. ¿Son de verdad los bigotes de los mariachi o se los ponen? No. Es más, no solamente vas a ver gente mariachi, sino también gente sí, del campo, rancheros. O sea, con el sombrerito de cowboy y arriba de la pick-up. Claro, de la pick-up. Entonces, sí, hay, obviamente que tiene que haber mariachi. O sea, no hay tantos por ahí por la zona de acá, del Estado de México. Sí, hay en lo que es la parte turística, lo que es el Distrito Federal y todo eso. Hace poco tuvimos la oportunidad de conocer el Monumento a la Revolución, donde, bueno, están los panteones de los distintos, de las distintas personalidades, los próceres de la Revolución Mexicana, desde Pancho Villa... Sí. Pasando por otros que no me los acuerdo, que se los va a acordar seguramente, Cali. Zapata. Calles. Emiliano Zapata. Claro, Zapata, claro. Emiliano. Sí. Por supuesto. Dije Zapata, no me escucharon. Y ahorita no me acuerdo de más. tiene mucho patriota. Tiene mucho patriota, sí. Son tantos que... No soy muy buena en historias. Ah, bien. Bien, se entiende. O sea, qué sé yo, es lo mismo que acá no conozcamos solamente a Belgrano y a San Martín. Pero acá tenemos. No, pero hay muchos patriotas. Todas las calles son patriotas. Claro, todas las calles. Sí. Los nombres. Allá las calles deben ser todos de patriotas y. ¿Cómo se llaman las calles? Con números. Sí. ¿Qué tiene número? Sí, todos tienen nombre de gente famosa, de patriotas, claro. Pero también de políticos prominentes. Prominentes, la pelota. Acá no tenemos de eso. Y acá no duran nada. ¿Cómo que no? Duran, pero no tenemos. Sarmiento. Sí, pero estoy hablando de actuales. Ah, bueno. Actuales no tenemos ninguno. Aparte, acá sería un tema. Se tiene que morir primero para, claro, para poner. Ah, mira esta calle de mierda. Anda por esa calle de mierda, es la del diputado este. Claro. Ah. Es terrible. Es así. De esa calle a dos cuadras. De la calle, sí, claro. No lo querés ni nombrar. Exacto, de la innombrable, dos cuadras más. Yo le pondría calles, viste, como en los supermercados, ah, en sí, los shoppings, sí, que tienen nombre de animales. Cocodrilo, sí, viste, que te los acordás, bueno, más fácil. Si yacaré. Acabas, claro, pero hay siempre animales. Siempre dejo el auto en el yacaré. Bueno, pero que ese tiranosaurio es Rex. Claro. Ya se va complicando. El tiranosaurio tiene nombre de galletita, eso de ahí te perdés. Sí, claro, bueno. Déjalo, claro, en hipopótamo y cigüeña. Popota muy cigüeña. Tal cual. Agarré, claro, agarré por la calle Mosquito. Le pega derecho, guarda. Y doblas en cucaracha. Una cosa de loco. Es genial. Acá hay algo muy particular cuando vas al Distrito Federal, que las calles, o sea, la señalización de las calles no tiene numeración. O sea, te guías por la numeración por o los locales comerciales o las casas y todo eso. Vos te ves el cartel y dice, qué sé yo, calle Puebla. Y abajo te dice Colonia Centro, ponele que sea un barrio ahí del centro, uh-huh, y al costadito te dice Código Postal, porque son tantos los barrios que tiene el Distrito Federal y tantas las ciudades que tiene el Estado de México, que si vos por ahí no ponés el Código Postal, de golpe te encontrás con con que estás en otro barrio que se llama parecido, pero claro, es diferente. Claro. Oh. O sea, si vos vas por la zona... por la zona donde te encontrás tres ciudades que se llaman desde un principio Cuautitlán. Ah, bueno. Reloj, es fácil. Cuautitlán. Cuautitlán y Izcalli. Cuautitlán de Romero Rubio. Ahí ya tenés tres que vos decís, y encima uno está en una punta y el otro está en la otra. O sea, están pegados, pero es como decir, qué sé yo, vas a Merlo, vas a Morón y vas a, no sé, a Ciudadela. GPS a full ahí, GPS a full. Sí, sí. Te digo, la guía Filker de acá, que se llama la guía Rojí, te volvés loco, porque como es tenés que primero saberte la calle, claro, la colonia, o sea, el barrio, y el código postal también. No. Porque sí, es como dice Sol, GPS a full, porque si no, estamos en el ojo. Sí. O llevar a alguien conocido. O sea, así que lo importante es el código postal. Lo importante es más el código importante, postal, claro. Sí, sí, sí. No los nombres que, tanto. Bueno, claro. Che, la verdad que, che, me estoy dando cuenta que ya son y media y ya el operador te está haciendo más señas que... Sí, digo, sos un capo. O sea que estamos todos en mute porque Santiago acá nos está haciendo gestos obscenos. No, mentira. Es verdad, viste, bueno, operador es tal cual, es así, hay que hacer la tanda. Sí. Bueno. Sí, sí, bueno, un saludo a Santiago que nos permite hacer este enlace ahí desde la cabina. Gracias a vos, gracias a vos por el llamado y por la atención que siempre tenés con nosotros. Por tudial.net. Un beso ahí a escuchen, acá, escuchen la radio. Esperá que tengo un saludo para vos. Hola, Oscar. Para Leonor, un tema de Bon Jovi. Mandá saludos a Diego. Suárez, Jali y Fadrique. De mi parte. Gracias, Leo. Beso. ¿Qué sé yo? ¿Quién es? Leo, claro, es Leo. Pero está medio... El tema de Bon Jovi tiene que ser Leo. Sí, bueno, sí, no puede ser otro. No, porque... Ah, verdad. No, porque pone Suárez, Jali y Fadrique. Ya, no, Suárez es otro amigo también. Pero bueno, y yo desconozco todos los amigos de ustedes. Ahora ya sé que Suárez no es una Ciudad de México. No. Pero somos código postal 2400. No se olviden de código. Pregunta por Jali. Gracias, Leo, bueno, por estar ahí. El tema, ahora vamos a la tanda. Y cuando volvemos... Antes que nada, dame 10 segunditos nomás. Sí. En estos días está por ya aparecer el libro debut de Jali, Solaris Corpugea. Así que, bueno, ya se van a enterar a través de Facebook, a través del sitio oficial, que es solariscorpugea.com. Me voy a meter ahí, Bueno, ahí se van a enterar, bueno, de todas las novedades, pero ya casi está saliendo del taller de prensa, la verdad que muy estamos bien, muy contentos. Nos pone, a nosotros también muertos de nervios. Me imagino. Todo lo mejor. Es como un hijo, como tener un hijo. Bueno, nosotros, Dieguito, nos estamos yendo a la tanda, muchos besos a ustedes. Que la pasen re bien, me encanta que estén haciendo todo lo que están haciendo, pues están haciendo lo que les gusta y eso es importantísimo en nuestras vidas. Un saludo a Leo

Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Estudio de Agrimensura López. En López Agrimensores estamos a tu servicio con más de 25 años de experiencia en servicios topográficos, mensuras, nivelaciones, proyectos viales, certificados parcelarios, además de un serio y eficaz asesoramiento tanto a particulares como a empresas. Estudio de Agrimensura López. Nos encontrarás en Moreno, Buenos Aires, calle Doctor Vera, número 10, primer piso. Ven a visitarnos. Hola, estuvimos vagando y disfrutando de... Bueno, hoy vamos hasta 9 y 10 más o menos. Porque sí, dice. Porque sí, empezamos más tarde. Entonces, nos tomamos el atrevimiento. Total, para, no hay nadie para atrás. Para recuperar, ¿no? Claro, Carlito. Bueno. Un beso, perdón, para el gatito Coco, que soy yo la original. Porque dice que, ¿qué pasó con la piba que está...? Terrible el gatito Coco. Y le mandaba un beso a Diego. Ah, el gatito cumple. Coco. El gatito Coco dice que usted... como que te cae bien, pero yo le tengo alergia a los gatos, así que, viste... Hay uno sin pelo, ¿vio? Ay, qué feo. Sigue, es primo en Facebook, estaba primo de Gatito Coco. Es un gato que cuando lo acaricias te da piel de gallina, ¿viste? Porque no tiene pelo, ay, el cuero nomás. Parece un pollo. Parece un pollo, tal cual. Pelado, sí, pollo pelado. Una cosa espantosa. Bueno, para nuestra amiga Leo, Never Say D. Never Say. Algo así, más o menos así se debe pronunciar. Sí, exactamente. Ella debe saber lo que quiere decir porque sabe inglés, sabe castellano, dice. Sabe el idioma que se habla en Marcos Paz. No me digas. Eso, la gente de Marcos Paz. La gente, sí, un beso enorme a la gente de Marcos Paz, que esto se amplíe. Porque es importado de allá. Marcos Paz. Es importado. Y es gente divina, gente divina. Sí, somos canudísimos. Gente mucho gaucho ahí. Sí, ¿cómo? ¿Cómo? No me haga hablar en gaucho. Vale. Mis muchachos han cantado mucho por ahí. Claro, por supuesto. Eso. Usted, a ver, ¿qué representa usted? No diga así en general. Tanto en conjunto folclórico. Bien, ¿cómo se llaman? Las Voces de la Nada. Ahora vamos a escuchar. Vamos a ir picando el tema. Vamos a ir picándolo. Bien, como quieran. Es el último disco de. Es el anterior, el último todavía no. No está editado. Claro, como siempre. Está, pero se agotó. Se agotó, se vendió todo. Todo vendido. Tengo el anterior. El último, el anterior. Este es el anterior. Es el oficio de cantor, se llama. El oficio de cantor. Ahora, escúcheme una cosa. Por ahora están. Sí. Nada. Nada. Ahí tenemos un parate. Hay un parate. De febrero. Sí, alguna empresa. Necesitamos un vehículo. Ah, claro, porque estamos sin vehículo. Están sin vehículo. O sea que el mío se rompió. Se rompió, claro. Me lo rompieron. Qué lindo. Parece no, está bueno, me gusta. No, pero sabe, yo he pasado acá de la Voz de la Arena. ¿Ah, sí? Claro. Sí, pues sí, te fuiste a la parrilla. He ido a la parrilla. Bueno, mozo. Sí. La verdad que me gustó muchísimo. Porque yo paso todo rock y todo, pero cuando me traen un disco y veo que tiene con qué el disco. Sí. No está bien grabado, buenas voces. Qué sé yo. Bueno, esta es una chacarera. Paso, ¿no es cierto? Esta es una chacarera. Sí. Déjame que me vaya, se llama. A ver, dale un cachito. Déjame que me vaya, olvidarme tus besos. Déjame que me vaya, olvidarme tus besos. Es conocida. Esta creo que es de Ternani Cutti, caramba. A ver, pinchame otro. Tenemos bajo, tenemos todo. Sí. Este es de un autor de acá de Moreno. Ajá. Sí, sí. Muy lindo, realmente. Para la semana que viene voy a programar algunos de los temas. Así ya te traigo el otro también. El último. Mire la contraseña que pone. No te lo voy a decir jamás. No, lógico que me va a decir la contraseña del Face. Único que falta. ¿Quiere que le diga la mía? Sí. No. Oscar. No. Se equivocó. Vuelve a introducir a tu contraseña. Pero ¿por qué? Pues estamos boludeando mientras escuchamos la música. No estamos. Yo estoy escuchando. Yo soy mujer, puedo hacer dos cosas a la vez. Estoy escuchando la hermosa canción y también estoy concentrada en esto. Qué impresionante, ¿no? ¿Qué te digno parece? De ver. Che, bueno, tenemos que despediste porque estuviste algún montón de tiempo, disfrutaste el programa. Sí. Hablaste con Diego. Hablé con Diego. Algo inesperado. Ni me lo esperaba, porque te dije el miércoles pasado, el miércoles que viene vengo, pero ni me imaginé que iba a hablar con Diego. En general lo escucha siempre. Sí. En general no, lo escucha siempre. Lo que pasa que, bueno, si por ahí salió allá a las 5 de la tarde, sí, sí. o las 4 cuando empieza el programa. Entonces por ahí se le complica un poco, pero claro, por la diferencia de horario. Claro, lo mismo que Jorge, nuestro amigo Jorge, que claro, nos llama de España. Claro. Y allá más tarde, son 4 horas para adelante. Sí. Entonces pidió de llamar antes. Sí, llamé antes, mijo. No, 5 en España. ¿Cinco? Sí. Ya 4 es mucho. Ya 4 es mucho. Ya está, debe estar durmiendo. 5 es una más. Es un claro, exactamente. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Nos vamos disfrutando de este tema. ¿Sí? O pone otro. Siete. El tema es. Bueno. ¿Cómo se llama? Palomita, señor. Vamos a escuchar Palomita sin dueño para toda la gente que le gusta el folclore. Disfrútenlo. Las voces del Arenal. Esperamos las contrataciones, llámeme a mí. No hay problema que pasamos el santo, dale. Hay un teléfono también. Gracias por estar con nosotros, Carlito. Muchísimas gracias por haberme atendido, abiertas las puertas para mí. Siempre. Es una satisfacción. Siempre. Y bueno, un abrazo a la audiencia, que todavía creo que es mucha. La audiencia internacional que tenemos. Internacional. Tenemos un abrazo. Desde los México hasta España. Y un abrazo a todos los sombreritos mexicanos. No se gana a todos los sombreritos mexicanos. Sí. Tener uno de esos, Dios mío. Y para Diego también, bueno. Exactamente. Ha sido un gusto. Vamos a escuchar este tema. Muy bien. Hasta luego. Quiero beber las mieles de tus amores. Te voy a hacer un nido como el hornero. Recuerda que mis manos son de alfarero. Cantor soy, peregrino soy, guitarrero. Arábico del viento soy, mensajero. Es que he venido buscando tu consuelo y estoy rendido. Quiero tu piel mojada bajo la luna. Palomita sin dueño, morena tuna. Pude robarte un beso cuando en el río tus labios se mojaban junto a los míos. Cantor soy, peregrino soy, guitarrero. Arábico del viento soy, mensajero. A la pelota. A la neurona. Here's my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Ahí volvió la voz de Ultratumba. Che, gracias por los mensajes que se están enviando. Hoy se comunicaron un montón. Al 0237-466-6559. Y nos enviaron mensaje de texto al 1561-540359. Un programa internacional. Internacional, España, México. Un beso a Jorge. Marcos Paz, Moreno. Debe estar durmiendo ya. Yo calculo que sí, pero no por ahí sé. Lo quiero escuchan. Ver las fotos de Jorge el miércoles que viene en Zunga. ¿Vos qué decís? En su departamento. Claro. Claro, en Zunga, allá Zunga es departamento. Es Zunga en su departamento. No. Aparte en Zunga, con el frío que es allá no se le va a notar nada, así que no te haga problema. Claro. Qué mal, no, pero no estamos riendo por lo que dijiste. No. Qué malo, viste. Es por otra cosa. Que yo quedé afuera colgado con un bolo. No, yo, es que yo estoy afuera. ¿Vamos también? ¿Vamos a hablar de Sarmiento? Sarmiento, inmortal. ¿Encontraron? ¿Qué escuela viajar en el Sarmiento? ¿Eh? ¿Vamos a hablar de Sarmiento o vamos a hablar de Sarmiento? No, no, no. ¿Sabe qué? Hablando de Sarmiento, hoy le hice Pito Catalán. Hallaron 41 cartas inéditas escritas por Sarmiento. Lo revelan como un obsesionado por el detalle. Detalle. Cuando él viajaba, hacía así: gasté 4 peniques en ilustrarme las botines. ¿Las botines? Las botas. Hombre, como la bola, no. Él anotaba todo lo que gastaba. Hoy le di 10 centavos de propina al... Muy mal hablado era. El otro día vi en el centro que hay una... Ahora tiene sus locales para limpiar los lustradores de zapatos. ¿Y qué tiene que ver con Belgrano eso? No, estábamos hablando de Sarmiento, no, Pablo. No, pero hablando de los lustradores de Bo... Y ahí me enganché de botas. Con botas. Por eso botas. Le dije que tiene que ver con Belgrano. Uh-huh. Yo no dije Belgrano. Nada. Bueno. Y pero está leyendo de cosas. Déjese de joder. Hago así, Leo. Son documentos de la época en que presidía el Consejo Nacional de Educación, entre 1876 y 1884. Los encontró el gobierno porteño. Ah, mirá. Cuando refaccionaban un edificio escolar del barrio de Belgrano, porque van la gente del gobierno. Barrio de Belgrano, caserón de Teta. A presidente. ¿Te acordás, hermano, de la vieja tarde sobre la vereda? Y acá hay un error. Ajá. Encontré. ¿De tipeo? Sí. Porque pusieron... por ejemplo, empieza así la frase, ¿no? El 4 de abril de 1979, sí, Sarmiento, que ya era calle. Claro, mano única no. Sí, mano única, sí, en fin. Sí. Igual que el... El 4 de abril de 1979, Sarmiento envió un carta. Está bien, tenemos un carta. Un carta. Seguimos, ¿eh? Al supervisor docente del área de Belgrano. ¿Cuál es la falla? Ah, que se la mandó Belgrano. No entiendo bien, porque el área de Belgrano, el área de Belgrano es la zona de Belgrano. Que Belgrano en el también... área de Belgrano, en el barrio. Claro. Barrio de Belgrano, caserón de... Que también Belgrano ya había... No, Belgrano ya está. Para recordarle que enviara a todos los colegios de la zona... Subsidio. No. Avisar a todos los colegios de esa zona... que el libro, no sé, Gramática Martí, estaría con descuento en la sede del Consejo Escolar. Ajá. Este fue Sarmiento. ¿Y ahí qué leían? ¿La vida de Sarmiento? No, Gramática. Sarmiento, la razón de no mi sé, vida. No sé, qué sé yo, Gramática. Esa, lo dice en tono grave, viste, queda... Claro, pero fue el 4 de abril de 1979, hay un error ahí. Sí, pero bueno, un año antes que... Sería 1879. 1879 tiene que ser. Sí, para mí un error. Y llama, porque manda muerto... un Fede Ratas, viste... No, después salen. Ay, qué asquerosa ese animal, boludo. La rata. Oh. Es espantoso. Igual pero que la cucaracha, ¿viste? Y eso lo cantan los mexicanos. Los mexicanos. ¡Ándale! Los mexicanos, la cucaracha. Los mexicanos. Ya no puede caminar. Es internacional, se quedó colgado. No quiero preguntarle. No voy a hablar nada. Atrás. ¿Va a seguir haciendo eso? Bueno, deje de escribir acá. Y preste atención a mí. Bueno, pero yo me quiero copiar todo para el próximo programa, viejo. Bueno, pero no es copiarse, acá es improvisar y frescura, no copiar. Si acá todo está guionado, nadie tiene una idea, nadie se le cae una idea, ¿o no? es una cosa espantosa, pero no, bueno, estoy viviendo una situación muy dramática. ¿Quién? Yo. ¿Por qué? Porque sí. ¿Usted pasó al club mío? ¿Astinense en club? Astinense de hace años, no importa. Oh, yo también hace mucho que no tomo alcohol. La situación... no hablemos ahora. Ahora hay que hablar prolijo. Silencio. No digan malas palabras, despido por amor de Dios. No, estamos acá en un programa que es ameno, a menos que no hablemos. No es un programa de radio. Caen boqueteros. Uh-huh. Se cayeron. ¿Viste cómo? Porque hacen un boquete y se caen. Yo que tengo claustrofobia, nunca podría robar un banco haciendo un boquete, túnel. Un túnel, no. Ah, ¿no? No entra en ningún agujero usted. No. No, porque tengo claustrofobia. Digo, ¿cómo? ¿Viste que pusieron alfombrita, luz, todo? Excepto que, bueno, entra por este túnel y te sacás, no sé, 8 millones de dólares. Puede ser. A mí lo que me da. Pero salgo rajuñada por mí mismo. ¿Sabes lo que me da impresión a mí cuando veo las películas? Cuando se ponen dentro de los ductos de la calefacción o de la ventilación. De los ductos, sí. ¿Cómo se llama? Ay, ductos. Ductos. ¿Y qué dije yo? No, pero me ductos. Pareció muy linda la palabra, ductos. Ductos, dije. Vos así esos cosos, vio que están por ahí. ¿Ves ese coso arriba? Donde te metes y tocas el botón. Me da miedo de quedarme trancado ahí y no podés salir. Claro, y siempre ¿ves? Sacan porque tienen que un destornillador. No, algunos no, le pegan una patada. Yo los ascensores no puedo tomarlos. No, porque yo me caen mal. Claro, yo subo. Me imagino, me caen mal. Subo. Si no, se cae, le va a caer mal. En realidad yo tengo, ponele, mi tío vive en el séptimo piso, bueno, caminando. ¿Cómo caminando? ¿Subiendo escaleras? Claro, la subo. Caminando, dice, ¿qué? Yo camino las escaleras. Bueno, las subo. Pero pH. No puedo porque es como que yo ya siento que me falta el aire y empiezo a hacerme todo un... La sensación esa de vacío que produce cuando arranca un ascensor de esos que son rápidos. Porque eso ¿no? no es natural, no es natural, porque no puede ser natural. ¿Qué es lo que no es nos natural? Estamos elevando en una... cosas así, no, todo lo que no sea natural a mí no me gusta. Ay, se quiere hacer la cirugía. Cállate, pero tampoco natural. Es natural hacer una escalera. Pero yo me las voy a hacer natural, por eso van a ser. Ah, con durazno en natural. Se las... Yo únicamente al tacto. Ah, sí. Al tacto, me doy bien. Cuenta. Bueno, cuando se opere, vemos. Claro. Hay mucha gente que le dicen que el primer año que las mujeres se operan las lolas, uh-huh. como que no las sentís tuyas, entonces dejá que te las toquen todos. Vamos a ver, cuando me las hago yo, ustedes pasan por esa experiencia. ¿Un año vamos a estar así? sí, hola. Sí, sí. Hola. Chicos, ¿pueden lograr? ¿Cuándo se opera? No, sí, pero para, atención. ¿Qué? ¿Un globo eso? Sí, yo. Que sí. Depende de la plata que tenga. Claro, aceite de avión. Como vengo, aceite de avión me voy a poner. No, aceite de avión de no. auto y usado. Va a salir volando. Sí, te quedan muy livianas. Pero, ¿cómo haces ese ruido? Así. Ah, porque se aprieta eso. Mira, suena. Sí. A ver. A ver si lo... Mirá qué cosita. ¿Para qué lo aprieto yo? A ver si suena igual. No. A ver. si no le pone ganas. Y claro, tiene que ponerle ganas. Como que lo apreté con asquito, ¿viste? ¿Ves? Ya está acostumbrado. Y mirá. Claro. ¿Y está más fuerte el sonido, ¿ver? A ver. Sí, apriételo usted, a ver. A ver, ahí va. No. ¿Sabes qué pasa? Que con dos dedos y no puedo. No. Yo veo las chicas que se agarran del pasamanos. Pablo, del colectivo. ¿Me prestas los lentes de ver de cerca? Sí, no. Como... Escúcheme una cosa. Veo las chicas que se van así van agarradas del pasamanos. Sí, con tres dedos. Con tres dedos, déjese de joder. Pero vos que te abrazás al pasamanos. Me agarro, si no me caigo igual con tres dedos. Todo lo deben agarrar así. Ah, hablando de colectivo. Tipo pincita, ¿viste? Así. ¿Sabe qué? Qué asco. ¿Querés contarnos? Él está como, ¿viste? No, yo no quiero contar nada, al contrario. Ah, perdón. Que te lo agarren. No, deje de tocar. Hoy no vine, no volví en auto. No, yo estaba... Ah, estabas contando, exactamente. Entonces me fui a 11, que sí. A la mañana había visto cómo chorean en 11. ¡No! ¿En vivo? Sí, hay cámaras por todos lados. Los agarran a los tipos, pero a las 2 horas salen. Pero bueno. No es culpa de la policía, sino de no sé. De las cámaras. No, porque lo agarran, no. Ah. Porque los largan. Ah. Entonces me tomé el 57. Subí 4 y cuarto. Es el 57, yo le dije, siempre, toda la vida le dije la 57. ¿Y usted porque es feminista? ¿Por qué no? Porque es la empresa de colectivo. La Atlántida. Porque el 57 me suena... No, la 57. ¿Usted cómo dice? ¿El 69 o la 69? Yo, la 69. Ah, la 69 me sale la 69 bárbaro. La hago con ojos cerrados. ¿Y la 70? Nunca llegué. Vos tampoco, no te hagas No, yo no dije nada. No sabe lo que aparte se pierde. Aparte estamos re cancheros comiendo chicle, ¿viste? Eso que no se tiene que hacer. No se tiene que hacer. Falta fumar nomás. Ah, acá dice, que Sol no suba al monumento a la revolución en el Distrito Federal. El ascensor es vidriado y sube 60 metros. Pero vidriado puede ser que, sí, porque yo sé que del otro lado... Loca. No, pero si yo puedo ver para el otro lado... Te la mandamos para allá. Golpeo y digo, ayúdenme, que está arriba. No, ¿cómo sería en mexicano? Está acá arriba. No, no me sale. Usted diga socorro, que por ahí le entienden. Socorro. SOS. Y lo escribo al revés, viste, en el vidrio. Salven. Pues que aquí no hay ninguna socorro. Pues aquí no hay socorro, caramba. Ahí me salió el mexicano. Yo leí otra vez, lo que quiere decir. Lo que quería decir es, cuando yo estuve solo, ahora que estuve meditando en la radio, el SOS, saqué lo que quería decir SOS de la pantalla acá de coso, y el SOS sale, salven nuestras almas del hundimiento del Titanic. Es verdad. Sí, señora. De ahí salió el SOS, que en inglés es... Salve nuestras almas. Pero ¿y alma? ¿Dónde está? Pero yo te lo traduje en español. Soul, ¿no es alma? Claro. ¿O es una canción? Soul, un ritmo. Soul Africa. Diego debe estar escuchando y está diciendo, qué brutos que son. Ese es Sudáfrica. Surf. Salven a los surfistas. Qué horror. No, se fue el miércoles. ¿Se cortó? ¿Se cortó? Se cortó. ¿Quiere que le ponga algo? ¿Qué? Yo le pongo algo. Callate. Yo le pongo algo. Pon esta, mira. No. Ah, no, pero pará, pero pon esto acá. ¿No ves que está desprolijo? Ah, pero qué mal pensado. Yo no me puedo ausentar un rato del estudio porque ustedes acá es un quilombo esto. No, entonces, ¿qué mensaje? En dos minutos te ausentaste y te fumaste un pucho allá, horrible lo y que porque hiciste. Había un invitado y me parece cordial y cortés que el invitado entre, se siente cómodamente, hable de sus cosas. Ah, le mando un saludo a Walterio. Walterio. ¿A quién? Ah, sí, tenemos. ¿A quién dice? Usted no se acuerda de nada, ¿no? No, hay un saludo para Estela, mi primita de cumpleaños, pobrecita. Oh. No voy a decir lo que cumple porque no puedo. No, es una dama. Bueno, así que te mando feliz cumpleaños. Te mandamos feliz cumpleaños. Vale, de por la supuesto. Neurona. ¿De cuándo la voy a conocer? ¿Cuándo me la vas nunca, a presentar? Nunca. Nunca, qué mal. Tiene miedo. ¿Cuántos años tiene? No, chica. No importa, es chica. 32. Ay, vi que los quiero. 32 es chica, sí, es verdad. Re chica. Me encantan las de 32. Sí, mínimo tiene que ser 40, 45. No, no. ¿De qué estamos hablando? Mirá, está como si pudiera edades. Elegir. Habla como si pudiera elegir. Pudiste ¿él? Elegir. No, vos. Yo puedo elegir. Sí, de ahí a que... Él es el necesitado, yo puedo elegir. ¿Yo necesitado de qué? ¿Por qué dijo necesitado? Mira yo estoy vos. Solo. No sé está si bien, está tiene solo. Razón. Se hizo un silencio como diciendo, sí, hizo un silencio. Entiendan chicos, esto. Este es un programa inteligente, entiendan. El tipo sí. está solo. El tipo está solo, de ahí. Solo. Puedo hacer lo que quiera. Exactamente. Y como hago lo que quiero, no hago nada. Dice, me, no estoy me vibró el teléfono en los dedos. Ay, ¿quién, ¿por qué ponen esto para bloquear? ¿Cómo me revienta, chicos? Él fue. Nah, no, o sea, desbloquealo. Es ¿para qué lo bloqueas? Lo mismo que si vos dicen los sapos. Lo que más me revienta son los camiones. No sé cómo desbloquear los teléfonos. A ver, y vamos mujer, a leer. Querida. SOS, socorro. Sí, la sigla auxilio, de socorro. No, está equivocado. Dice, abrazos, Bruno. Está equivocado. Gracias, Bruno. ¿Auxilio? Te creo a vos. Y sí, yo también, obviamente. Las siglas son en inglés. Ah, era así. Socorro, auxilio, ese no, socorro. No, está equivocado. Los clientes siempre tienen razón. En este no, caso, los oyentes siempre tienen razón. ¿Para qué me leo todas las páginas de internet? ¿Al pedo? Y sí, la verdad que sí. Parece que sí. No, bueno, querido. ¿Quién es? Estás Bruno. Bruno, te Bruno. Mandamos un beso, beso de Bruno. Que no es Bruno Díaz. Búscalo en internet y vas a ver que estás equivocado. Y de la próxima, ¿qué tenemos que...? Ah, para el próximo miércoles, ¿por qué ensalada rusa? Ah, tenemos... Ah, porque está la montaña rusa también. No, pero no tiene nada que ver. Estamos en qué? La disyuntiva. ¿Por qué ensalada rusa? ¿Lo ¿por qué se rusa, llama acaso? Ensalada rusa? La ensalada rusa. ¿Y por qué todo papa? Que lo hubiéramos averiguado hoy, pero ver? No pudimos. Y ahí en Rusia es todo blanco. ¿Eh? En Rusia es todo blanco. Entonces, ¿y la zanahoria? Se la ¿qué come, haces con la zanahoria? Se la come con él. ¿Y, no sé. ¿Y las alberjas? ¿Y las alberjas? Arberjas. Arvejas con R. Arvejas. Arvejas. No. No, bruto. Arvejas. Arvejas. Ah, yo soy el bruto. Vos sos viejo, viste ¿eh? Que los viejos... Alberja. Persinar. Persinar, qué estúpido. Me haces quedar mal con la gente. Ay, sí, fue al aire eso. Así, espontáneamente. Espontáneamente. ¿Por qué Jujuy se escribe con J y generalmente se escribe con G? Bueno, son dos cosas distintas. Jeje, ay, qué... Está con todo. Mira, ya termina el programa. Ah, y se quedó despertó. Pensando, ¿viste? Se quedó pensando. Me miraba a mí. Bueno, ahí está. Acá tenemos. Nosotros hicimos una pregunta el miércoles pasado y nadie no contestó. Adivinó, ¿cuál nadie. Era la pregunta? Preguntonta. La del gallo. ¿Cuál es el colmo que... ¿Qué es lo peor que le puede pasar al gallo? Ay, no sé. ¿Dónde está? Buscala. ¿Que lo pise una gallina? No, no ¿cómo va la no, gallina? No, es al revés. Y bueno, eso sería un colmo. Una gallina gay. Una gallina gay. Gay. No sé cuál. ¿Cuál es? Página 60. Página 60. Mire, 60. Qué memoria que estoy teniendo, ¿eh? Sí, usted sabe que me ahora asombra. Ahora no sé para qué asombra. Dice. Para 60, estamos acá. Página 60, párrafo 5. Ay, lo digo... De todos los que hay acá, ¿esto tienen que elegir? ¿Ves que no. se nota que no estaba yo? Porque no, la no. verdad que... Elegimos ese por elegir. ¿Qué es lo peor que le puede suceder a un gallo? Uh-huh. Dígalo. Que se le ponga la piel de gallina. Era horrible. Tan estúpido. Claro. Estúpido. Y nadie y por, lo dijo. Y nadie lo dijo. Y regalábamos helado. No. Entonces lo dije yo, gané el helado. Sí. Claro, leyendo en el libro. Después te damos el cucurucho. Ah, yo tenía uno lindo, pero bueno, la... yo muerdo el cucurucho. Ahora sí. No puedo. No importa. Pero... lo puede chupar. Basta. Oh. Basta. Basta, estúpido. Ah, estúpido, viste cómo volvió, ¿no? Esos alambres que duelen tanto, hombre. Los churros. Es como saltar el campo. Una fábrica de churros. Una fábrica de churros. Una fábrica de churros. Alambra... Sí, me encanta el churro. Alambrado... Y si es relleno, mejor. Alambrado de siete hilos, poste de Ñandubay. poste tenía un duplo. En el campo, hombre. El alambrado de Jesse Taylor en el campo. No vi que en el campo no había alambrado. Despídase, usted despídase. Anda por el campo, que sí, están los alambrados de Jesse Taylor. No, el alambrado de gallinero, el chiquitito. No, shit. Después le voy a explicar lo que son siete sí. hilos y alambrado. Chao, hasta el miércoles. ¿Sabes que no sabe? Lo va a dejar, lo va a dejar ahí pendiente porque sí. ahora se busca, lo busca en Google. Google. Sí, como comiendo ese chicle. Mm. Y te haces el canchero. La gente que mastica chicle se hace la canchera. Cuando se mastica ¿sí? chicle no se maneja. Depende con qué lo mastique. Pues ándale, bueno, nos estamos yendo hasta el miércoles que viene. Besitos. Besos, gracias por estar ahí. Besos. Y si Dios quiere, no. Y si Dios quiere, sí. El miércoles que viene todos juntos. Todos juntos, otra vez. Si todo Dios, depende de usted. Si Dios quiere, sí. Salvo, acá, te salgo que está todo pago. Salvo que por decreto. Saludo a la pizzería. Saludo a la pizzería. Salvo que por decreto saquen los miércoles, pero después. Un beso a Jorge, a todos, a Diego, a Jale, a toda la gente. A todos los que nos estuvo. Aguantan los miércoles. A Leo, el gatito Coco, Bruno, gatito, Leo. Néstor. Toda la gente. A toda la gente. Marisa. A Pedro, Marisa. A Santi. Santiago. A querido. Pedro, a Pablo, a Juan. Sí, con todos los apóstoles, ¿no? A Roberto. Impresionante. A Roberto. Roberto. ¿Qué Roberto? No sé. Roberto. Y a Marcelo también. Ahora me vas a explicar. Eso. Sí. Y a Marcelo, pero... Moreno, 90.1. 90.1.